diversas organizaciones de derechos humanos y de derechos de la niñez visitaron el Centro de Internación Provisoria CIRC de Cholchol, novena región, para conocer las condiciones en que está recluido el menor mapuche de iniciales LMC desde hace 9 meses. La visita, realizada durante la mañana del miércoles 19, contó con la presencia de representantes de la Fundación ANIDE, de la Red de ONGs de Infancia y Juventud, del Observatorio Ciudadano y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otros, quienes se reunieron por más de 2 horas con el menor. LMC fue detenido por una pareja de policías de civil cuando tenía 17 años y mientras se encontraba en su colegio. El comunero denuncia que fue subido a un vehículo particular y golpeado en reiteradas ocasiones para luego quedar detenido. La fiscalía lo acusa de asociación ilícita terrorista, sin embargo la única prueba que tiene es la declaración de un testigo sin rostro. Así se lo relató a los integrantes de las organizaciones de derechos humanos presentes. Sabemos que todo es montaje donde el fiscal hace las acusaciones con puros testigos protegidos. No se hace todo injusto, un testigo protegido solamente que dice que nosotros somos culpables de los hechos, donde sabemos que a él le están pagando cuánto dinero, si desde un principio sabemos que eso fue así, porque el fiscal al detenerlo a nosotros ofrece esa cantidad de plata a nosotros. Entonces desde el día que él me ofrece esa cantidad de dinero y me ofrece sacarme de la región, incluso hasta cambiarme del nombre, yo me di cuenta que la acusación era falsa, porque él necesitaba, estaba pagando para poder acusar. A la salida del encuentro, los participantes se mostraron preocupados por el estado anímico del menor luego de los 9 meses de reclusión. Si bien se mantiene el módulo de imputados, separado de los menores con condena, la distancia con su familia y las dificultades que ésta tiene para visitarlo lo mantienen intranquilos. La psicóloga y directora clínica de la ONG Sintras, Marcela Sandoval, manifestó su preocupación por la dificultad que tendría el menor para asimilar la reclusión. Él mismo nos señala que ha ido como incorporando una serie de aspectos que son propios de la cultura carcelaria también, como las lógicas y los códigos de esta cultura. Lo afecta porque lo va dañando, ¿no? Lo va dañando y va incorporando algo que hoy día es difícil para él todavía de asimilar. De sentir que esto va afectando a una comunidad y en particular también a su familia, a sus hermanos. El menor, quien participó en la huelga de hambre de mediados del año pasado, se encuentra aún sin condena, a pesar de que la investigación en su contra concluyó en septiembre. Es decir, se mantiene el centro de internación solo como una medida cautelar, a pesar de que su defensa ha solicitado que ésta se cambie por reclusión domiciliaria, tal como se hizo con otros 2 menores mapuche, uno de ellos liberado justamente esa mañana. Sin embargo, esto no aseguraría que no se le aplique la ley antiterrorista, vulnerando el acuerdo tomado luego de la huelga de hambre, según señaló Ana Cortés, representante de la Fundación ANIDE de Apoyo a la Niñez Protegida. El año pasado hubo una huelga de hambre a la cual el joven que se encuentra recluido en este centro se sumó y se llegó a un acuerdo político, según el cual la ley antiterrorista no podría ser aplicada a menores de edad. Sin embargo, cuando los defensores de estos jóvenes han solicitado la modificación de sus medidas cautelares ante tribunales, se les ha vuelto a aplicar la ley antiterrorista, ¿ya? Entonces aquí se está violando un acuerdo político al cual se llegó en el contexto de la huelga de hambre. La aplicación de la ley antiterrorista a un menor de edad no solo vulnera el acuerdo político, sino también la Convención de los Derechos del Niño y tratados de derechos humanos suscritos por el Estado chileno. Sobre la vulneración de dichos tratados se refirió el codirector del Observatorio Ciudadano, José Elwin. Y no puede haber órganos del Estado como Fiscalía que desoigan lineamientos internacionales como los establecidos, por ejemplo, por el Consejo de Derechos Humanos, por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en esta materia, que han sido categóricos en condenar la aplicación de esta legislación por delitos que no tienen tal carácter, más aún en este caso que hemos constatado hoy en contra de menores. Las injustas condiciones en que ha sido procesado y recluido el menor se justifican en un contexto de criminalización de la lucha mapuche, según señaló el padre Fernando Díaz, integrante de la Comisión Nacional Pastoral Indígena. Estas injusticias pondrían en entredicho el Estado de Derecho en Chile. Nos preguntamos hasta dónde llega el prejuicio cultural contra el pueblo mapuche, hasta dónde puede llegar la criminalización de sus demandas, por qué los aparatos de Estado, desde los carabineros, los jueces y el mismo Sename, no han aprendido todavía, no se han puesto a la altura de los derechos humanos. O sea, el tema mapuche sigue una vez más poniendo a nuestro país, nuestras leyes, en estado de revisión. Cuando se habla del Estado de Derecho en Chile, ¿es el derecho de quién? ¿De todos? En Chile se sigue aplicando discriminatoriamente las leyes. Cada una de las organizaciones presentes emanará un documento que luego quedará plasmado en un informe único, que será presentado en marzo a distintas instancias de defensa de derechos humanos, de derechos de la niñez y derechos de pueblos originarios. Desde Temuco, región de la Araucanía, informó Felipe Gutiérrez, Red de Medios de los Pueblos.